vecinos de Redispas FM 107.3. Aquí estamos nuevamente hoy día 5, lunes 5 de noviembre de Santa Rosa. ¡Ay, que estamos 7! Vecino, parece que mi desayuno no fue todo lo contundente. Pero hoy tengo dos personas aquí que al tiro me dijeron... ¿Qué pasó, señor? Ya, entonces, como dice, lunes 7 de noviembre, San Ambrosio. Y a ver si hay eso. Vamos a poner serio, si está el factor café cargadito. Y yo muy solonda. Bueno, yo quiero pasar este avisito que me dice que es urgente, este aviso. Dice, se busca pasaporte y cédula de identidad de don José Grisales Toro, ya que él extravió sus documentos vecinos. Si usted lo encuentra por ahí, por favor, lo puede dejar acá en la radio. Así es que está a nombre de don José Grisales Toro. Es su pasaporte y su cédula de identidad. Así es que realmente son documentos que se necesitan para todo. Vecinos, lo vamos a seguir pasando. Si usted encuentra algún documento de don González, don José Grisales Toro, por favor, ya. Bueno, insisto, lunes 7 de noviembre, San Ambrosio, ya. ¡No te puedo creer! ¿Me fui para diciembre? ¡Oh! Así no más fuerte, me fui para diciembre. Ya, es que quiero que llegue luego de Navidad, para que venga a visitarme el viejo pastel. Ya, vamos a una pausa musical, cantarnos y volvemos. Thank you. FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Tienes tirando brinca sexual de mí. de esa flor en tu ventana. Y si te digo que yo soy hombre sencillo, que nunca me ha seducido ni la gloria ni la fama. Si te digo que me gusta la mañana, hermano, ni los amigos de esa flor en tu ventana. Y si te digo que yo soy hombre sencillo, que nunca me ha seducido ni la gloria ni la fama. Vecino, a ver, antes que nada quiero pasar esto a Marisa, dice, se busca, se perdió en realidad un pasaporte y cédula de identidad de don José Grisales Toro. Estos documentos fueron extraviados, así que por favor, si usted lo encuentra, venga, déjalo. Lo otro les quiero comunicar también que el 13 de noviembre a las 11 de la mañana, día domingo, acá en Desiderio Sanfuerza 393, ex consultorio, hay una asamblea de pobladores de la Junta de Vecinos número 5. La primera citación es modificación de estatus, de los estatutos, perdón. Y la segunda citación, elecciones de la Junta de Vecinos y la Comisión Electoral. Así que es muy importantísimo, vecino, que usted no venga a reunir. Participe para que después pueda salir. Si no, hay que quedarse en el evento. Así que, vecino, no se olvide el 13, no se perdió lo mismo, sí, pero bueno. Así es que acá, en Desiderio Sanhueza, que es una vez que para la sede de la Junta de Vecinos también el CIAP. La primera citación es la modificación de estatuto y la segunda citación es elecciones de la Junta de Vecinos y ver la comisión electoral. ¿Saben qué? Bueno, está conmigo Andrea. Andrea, hola, vecina. Así es, Andrea. Yo quiero leerle algo. Interesante, voy a leer una primera parte para que lo comentemos y me dice, ya, dice, porque a mí esto de el título me causó así, o sea, no puede ser, o sea, que no es tan malo. Dice, lo bueno de la depresión. Dice, la depresión, dice, no es una enfermedad del cerebro. Y en este artículo quiero proponer, dice, controversialmente, que la depresión puede ser algo bueno para nosotros. Todo esto surge cuando, dice, leí el libro El significado de la locura del psiquiatra y filósofo de la Universidad de Oxford, Neil Barton, con el cual concuerdo. ¿Tampoco un libro? La depresión es algo ambigua, dice, y hay muchas diferencias culturales y geográficas que marcan el surgimiento o la casi no existencia de ella. La determina en gran medida factores socioculturales en lugar de factores biológicos. En los pueblos originarios del mundo, la angustia se entiende como un indicador para poner atención a los problemas importantes de la vida y nada más. Antes de la llegada de los occidentales a Japón, ellos no poseían una palabra para definir depresión. Y aún hoy en día existen culturas que no conocen la depresión, como los esquimales y los punjabis. Es más, dice, algunas de las mujeres de pueblos originarios reaccionan con confusión cuando después de dar a luz en un hospital de ciudad se les hace consultar con un psicólogo para tratar con una presunta depresión postparto. Eso también existe. Dice, en las sociedades modernas, las personas hablan de la depresión como si fuera algo tan común como un resfrío y por lo tanto son más susceptibles a interpretar cualquier tipo de estrés o angustia como depresión. E incluso algunas veces buscar que se les diagnostique con un tipo de depresión. Fijándose en esto, la mayoría de las empresas farmacológicas, los gurús emocionales y expertos en salud mental promueven la idea de la felicidad como un estado natural y predeterminado, mientras que el estrés y la angustia como un trastorno mental. Por supuesto que la calificación de la depresión como un trastorno mental tiene su uso en hospitales psiquiátricos y en casos severos, pero no es el tipo de concepto que deberíamos usar en la mayoría de los casos que son de menor duración. Además, en un mundo como el actual, en una sociedad cada vez más individualista, rodeados de gente pero en soledad, debería ser rentable. Es un, a veces mucha gente la pasa, pero no lo vamos a verlo, no lo siento. Porque el famoso este teléfono es terrible. Dice, corriendo de un lugar a otro, ¿quién no se va a sentir angustiado o estresado alguna vez? La depresión solo puede ser diagnosticada de acuerdo a sus síntomas. No es algo aquí objetivo como para salir en una radiografía. Solo se basa en lo que dice la persona si sus síntomas coinciden con depresión. Los síntomas de la depresión están basados en el concepto de la depresión. Y el concepto está basado en los síntomas de esta, lo que nos lleva a un callejón sin salida. Es por eso que dos personas con síntomas muy diferentes, incluso con un buen ánimo, pueden ser ambas diagnosticadas con algún tipo de depresión. Las dos personas nacen con ciertas situaciones o ambientes que las pueden hacer más o menos susceptibles a una depresión, estado de ansiedad o leve tristeza. A estos estados leves les llamaremos preliberación, que significa el estado previo a encontrar una salida que genera nuestra inteligencia. Entramos en un estado de preliberación si la cantidad de estrés se vuelve mayor al que podemos tolerar de acuerdo a nuestra susceptibilidad y experiencia en sobrellevar situaciones difíciles. Ese es el primer párrafo que tengo para que lo digamos y ahora. Durante meses. Oye, sí. Oiga, mire cómo está este papel, se escuchó. Claro, es como. Parece que alguien lo quiso botar. Ahora le quiso leer, lo guardó y quedó muy interesante. Exacto. Para volver a. Sí, así es que la depresión. Usted como psicóloga, tiene que saber esto. ¿Qué es de como... verdad en este artículo? ¿Existe o no existe una depresión? Hoy en día, el otro día yo hablaba con una psiquiatra que fue a visitar un tema puntual y me decía que lamentablemente los consultores están rodando abajo por la depresión, tanto en adolescentes como en adultos. El tema es que no pueden tampoco ir a la clínica a atenderlo, entonces tienen que estar trabajando ahora en la clínica. Pues ahí da pie a que la depresión realmente es un tema a tratar. O sea, después de pandemia, estamos con un alto porcentaje de depresión. ¿Será eso porque estuvimos encerrados tanto tiempo? Porque no mucho salimos. En parte, sí, porque por dar un ejemplo del niño adolescente. Se altera una etapa, de la etapa que es importante en este caso la adolescencia, el hecho de compartir con el otro, de tener cómo yo me estoy formando, digamos, está formando su personalidad. Entonces, tienen que socializar para ver, ah, yo soy como él, para tener como un estilo de cómo ellos son. Y esa parte se la acercaron por 2 años. Entonces, no fue menor. Y el adulto mayor también, porque son muchos los adultos mayores que viven solos. Entonces, estar solo, no poder salir, si sale conmigo. Claro, no poder salir, a comprar lo justo necesario porque me puedo contagiar, me puedo morir. Eso son un montón de cosas que fueron aflorando, que en el fondo fue trayendo ese desánimo, esos miedos que se fueron haciendo más crónicos. Y cuando se hacen más crónicos, cuando pasa el tiempo, meses, años, ya estamos en los síntomas de la depresión. La verdad es que el miedo era tanto en un principio. Yo conocí personas muy cercanas que iban a comprar, que llegaban a la casa, se sacaban toda su gotita a la entrada, y después se iban a duchar, y de ahí se cambiaban, y se salían 3 o 4 veces hacían lo mismo. Entonces, claro que tiene que provocar estrés, porque no. Yo lo digo de manera personal, igual mi hijo no me dejaba ni a comprar. Claro, mi hijo mayor me decía, no, va a tu mamá, tuyo. Y después se ponía guante, porque fue un gran, no, tuvo la que sostiene el hogar, así que no te puedes pasar nada, pero yo voy. Yo me acuerdo de encontrar con mi hijo. Entonces, todas esas situaciones fueron atrayendo consecuencias. Y íbamos cayendo en las cosas, además, en las cosas personales que íbamos teniendo, en nuestras dificultades que íbamos teniendo, se fue sumando todo eso. Entonces, el hecho de haber estado tanto encerrado en pandemia, lamentablemente subieron la depresión, el porcentaje de depresión por lo mismo. Porque, digamos, los niños ahora, están los papás, los papás trabajan, por eso, que los cría de mano. Para darle las cosas básicas, clave la vecina, o se preparan solo, ellos tuvieron que enfrentarle, hacer solo sus cosas, colocar su comida en el microondas, hacer como más quemarse, un montón de cosas que ellos no deberían haber vivido, y las tuvieron que vivir. A fuerza. ¿Qué pasa con los estimales que no tienen este problema? ¿Será la forma que viven también? La forma que viven. Ellos disfrutan esto. Lo que veo aquí un poco de árbol, disfrutan eso, el árbol, disfrutan el compartir con el otro esquimal, son de los que se hacen así, para saludarse, para saludarse con la galleta. Entonces, como que ellos viven de otra forma. Lo mismo que todos los animales tienen su lado característico también que se parecen a nosotros, en el sentido de su sensibilidad. Yo lo veo a mis perros, en los gatos. La modernidad atrae este tipo de cosas que tendremos. Las sociedades más modernas, a lo mejor son las que el tema de la depresión yo creo que siempre ha existido. Yeah. Pero antiguamente no se catalogaba como un trastorno, algo de la depresión como una enfermedad. ¿Cómo? Sino que ellos no. Está desanimado, algo le pasa, está desanimado, pero nada, no se llegaba más allá, o el flujo también, pues. También, entonces tenían otras formas de catalogar este tipo de cosas, hasta que al final se veían de ahí la muerte era brutal, ahí la gente se ahorcaba, porque no sabían sobre llevar lo que estaban viviendo. Entonces nosotros como acá en que tenemos más modernidad, más ayuda, tenemos médicos, un montón de cosas que podemos rescatar. Tenemos que aprovecharlo. Claro, porque aquí dice quizás calificar nuestra debilidad como un trastorno. Es un trastorno también, claro. Es una debilidad como la que hemos ido hablando. De potenciarnos más nosotros, de disfrutar las cosas, ¿no? Simple de la vida, el perdonar al otro, todo está enlazado. Entonces, si nosotros vivimos con esos pesares, realmente llega un momento en que no podemos más, porque en el fondo nos estamos haciendo dobles personalidades, una para nosotros mismos y otra para la sociedad. Y la depresión es eso. A veces nosotros nos lo notamos porque la persona que está con la depresión hacia el otro nos va a entender que está mal. Porque no se preocupen, porque no le tengan lástima. Entonces, son hartas cosas. Entonces, que mirar siempre más allá de él. Es decir, que siempre tenemos que mirar más allá de él. Porque uno, en las palabras, por ejemplo, yo digo, cuidado con las palabras, cómo reacciona el otro. Y ahí darte cuenta de la mirada, de su modo de gestionar su cuerpo. Todo nos dice algo. Entonces, si algo le toca a la otra persona, va a reaccionar. Y también hay que preocuparse si es algo que debería haber reaccionado y no reaccionó. Entonces, todo conlleva un montón de cosas. Y todos somos distintos. Entonces, todos nosotros demostramos de manera distinta las cosas. Yo soy diferente, América es diferente, Carlos es diferente. Todos tenemos nuestra historia de vida. Y la depresión hay que tomarla, como dice ahí, de también el lado bueno, el lado positivo. Porque no hace mirarnos. No hace mirarnos internamente, no hace entendernos qué nos gusta, qué no nos gusta. Porque por lo general vivimos en virtud de la sociedad, en virtud de la sociedad y de la autoeducación. Y eso yo le digo a todos los que decían, ¿qué nos gusta? Y potenciar más esas cosas que nos gustan. ¿Y por qué estoy con pena? Y verle la raíz de esa pena. Y aprender de esa pena. Por ejemplo, el duelo. Aprender el duelo. Porque uno, el duelo también es una dependencia que tenemos con el otro. Nos acostumbramos también. Sí, eso del duelo no sea la cosa que me duele. El duelo, ¿por quién se llora? ¿Se llora por el otro o se llora por uno? Por ambos. Por el otro que se fue y por uno mío que me quedé sin esa persona que yo quería. Y eso nos ayuda también a escalar. Porque mira, vamos a aprender en el llanto y todo. Ya con llorar nos estamos dando cuenta que algo cambió. Y es bueno. Porque hay personas que no lloran. No se dan cuenta. Y siguen funcionando automáticamente. Sin embargo, si nosotros nos dimos cuenta que estamos llorando por esa falta, sí, bueno, porque ya no estamos dando cuenta de esa falta. Y va a ser más fácil la resignación y vivir con esa pena. Porque tenemos que aprender a vivir con esa pena. ¿Cómo se aprende con eso? Buscando lo bueno. Lo logro, imagínate. Buscando lo bueno. Por ejemplo, si yo lo permito, no me queda así. ¿Cómo se aprende a vivir así? Se aprende. Pero yo con la experiencia, pues, ¿por qué? Porque soy viuda. Sí, sí, pero uno aprende quizás cuando es más joven. El tiempo, digamos, ¿no? Para tu hermano, para la pérdida, sí, sí. Porque uno después se queda más desvalida, ¿no? Más débil, pues, claro, porque uno está acostumbrado a vivir su vida de día con, por ejemplo, con esa persona. Independiente, y como todo cambia bruscamente. Es distinto. También hay otra parte. Que, o puede ser un accidente que bruscamente, de un día para otro, cambió. O hay una enfermedad, entonces ya estamos advertidos que posiblemente lo que pueda suceder va a ser que va a quedar sola, tiene que aprender a hacer sus cosas sola, que también pueda pasar a mayores, ¿cierto? Y hay una advertencia. Entonces uno se va preparando a eso, que son dos cosas distintas. Una cuando bruscamente y sucedió un accidente, no era un accidente, y el otro día ya no teníamos esa persona. Y la otra parte, que entre comillas es mucho más fácil, entre comillas, porque para todos es difícil, es más fácil porque hay una resignación de que ya, puede suceder esto, entonces claro, chuta, puede suceder esto porque ya, uno ya va mentalizándose que puede pasar tal cosa. O, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, cuando sea pasita, me van a quedar menos tiempo de vida, entonces... No, mamá, ¿cuándo tú pasita? Entonces, porque te tienen que preparar, cuando yo sea pasita, tienen que prepararse porque yo a lo mejor no voy a hacer mal. Que oye, si pasita, voy a... pasita, eso quiere decir, usted viejita, ¿sabes qué? Pasita, abuelita, si no me claro. Buena manera de referirse, la vieja suena tan fea, por claro. Pasita, no estoy pasita. Entonces yo lo estoy como preparando a eso, claro. Sin querer. se comiendo. Entonces, uno tiene que buscarle la forma. Entonces, la depresión es que buscarle también el lado bueno, que vamos a aprender algo difícil que no queremos ver. Etapas de la vida que nos va a hacer más fuertes. Hay un montón de beneficios. O sea, pero ahora tiene que aprender a... Vamos a... Porque después vamos a ir al segundo que me queda para... Sí, yo ayer me empecé a decir que esto está súper interesante, pero que no sé qué pasó. Mira, llegas como amarillita y todo está bien. Claro, parece que tú vas para el sol y toda la cuestión. Bueno, vecinos, son las 10:38 y vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Y acompaña de Espacios FM en el 107.3. Algunas cositas para entretenernos, los vecinos. Por ejemplo, el sábado acá en Concepción va a estar la escuadrilla de alta acrobacia Halcones de la Faz el sábado 12 de noviembre a las 4 horas acá en el Parque de Centenario, así que yo creo que va a ser súper lindo. No es lo mismo que vimos el año pasado, que fue un par de minutos. Vecinos, tenemos reunión, tenemos de acá de nuestra población, asamblea de pobladores, dice, el domingo 13 de noviembre a las 11 horas. A ver, aquí tengo asamblea de pobladores el domingo 13 de noviembre a las 11 horas, el lugar acá en Desiderio Sangüesa 393, donde estaba el consultorio. Bueno, ustedes saben acá está donde va a ser la junta de vecinos, así que no hay ni por dónde, pero está el SEAM también vecino, va a ser acá. La primera citación, modificación de los estatutos. Y la segunda citación, elecciones de la junta de vecinos y de la comisión electoral. Aquí, una visita de utilidad pública, por favor, vecino, se ha perdido a don José González Toro. Se le han perdido sus documentos. Ahí está su pasaporte y su cédula de identidad. Si usted la encuentra, por favor, venir a la radio y la pregunta. Eso sí, ahora vamos a ir con el otro, está con el otro. Hablando de lo bueno de la depresión, dice, ese es el nombre, dice, ¿qué servicio nos presta una depresión o preliberación? para nosotros y los servicios. Fuimos creados con estos sistemas para tomar ventaja del tiempo, del espacio y la soledad. Y así prevenir que tomemos decisiones apresuradas y desde ahí impulsarnos a ver desde un punto de vista más amplio. Es una señal de que algo está mal y se necesita un cambio de hábito de salud y patrones mentales. Pero algunas veces nos volvemos tan distraídos por nuestra vida diaria que ni siquiera tomamos en cuenta estas señales y perdemos de vista nuestro sentido y propósito de vida. Es en estos momentos que abandonamos los pensamientos positivos y cuando necesitamos de mayor ayuda para crear un plan que nos permita sacar a relucir lo mejor de los otros, quizás lo mejor sería un retiro o un aislamiento de lo cotidiano. Sí, eso, ¿no? Aislamiento de lo cotidiano, sí, para pensar hasta un cierto punto. Ya. Dice, del bullicio o de todo estímulo que nos cause estrés. Y con la ayuda de supervisión experta, comenzar a construir un nuevo entendimiento de nosotros mismos y de la vida en general, encontrando en este desafío al ser que realmente somos y de dónde venimos. Somos seres sociables y darnos el espacio de reflexión nos permite renovar nuestras relaciones con otros para acercarnos con mayor sentido de luz, con mayor sentido de pertenencia, compasión y amor, como lo han hecho las personas más creativas del mundo. Las personas en un estado depresivo o de preliberación son frecuentemente catalogadas como fracasadas o perdedoras. Nada puede estar más lejos de la realidad, ya que si estas personas están en este estado es porque han intentado con todas sus fuerzas cambiar una situación y al no poder hacerlo han caído en una depresión. Dice acá, hay una receta que ella recibe, dice, como Abraham Lincoln, que perdió a su esposa, fracasó en los negocios más de una vez y fue rechazado políticamente más de 7 veces antes de ser el presidente más emblemático y querido de Estados Unidos. En otras palabras, el mundo no era lo suficientemente bueno para ellos que intentaron cambiarlo. Querían más de la vida, querían ser mejor para sí y para otros. Llámenles como quieran, pero ellos son los que generalmente dictan los estándares que el resto de nosotros persigue. Podrían haber ignorado toda necesidad de cambio, pero no fue así, que a diferencia de la mayoría, tuvieron la fortaleza y la honestidad de admitir que algo no estaba funcionando bien en esta sociedad. Así que en vez de tratarlos como fracasados o perdedores, tratémosle como valientes y sinceros, hacerles creer que sufren de un desorden y que su recuperación depende de químicos y pastillas, es traicionarlos y traicionarnos a nosotros mismos. La felicidad es buena para el cuerpo, pero es la pena la que desarrolla la fortaleza. ¿Cómo así? Sí. La felicidad es buena para el cuerpo, pero es la pena la que desarrolla la fortaleza de la mente. Claro, porque como la pena en el fondo, como decía anteriormente, nos vamos conociendo nosotros. La pena es por qué tengo pena, qué me provoca esa pena. Entonces nos hace reflexionar. Porque no es pena, pues estamos pensando todo el rato a base de esa pena. Entonces, un día, tanto pensar, va a llegar un momento en que, ya, ¿quién me deja esa pena? Y ahí, en ese momento, ya no estamos fortaleciendo. Cuando ya estamos pensando en quién me deja esa pena. Ya tengo que vivir con esta pena. ¿Cómo aprendo a vivir con la pena? Pensando las cosas bonitas, o sea, con estas personas, por lo menos para mí fue así. Transportarme la historia y acordarme las cosas bonitas, no todas las aflora, aflora la alegría. No más pena. Uno se tiene que acordar de las cosas bonitas de la vida para avanzar con otras. No es fácil. Claro, claro, claro. fácil. Por eso que está la ayuda de nosotros como psicólogos, la ayuda del consultorio, ¿cierto? Acudir cuando necesitamos más apoyo, si no podemos solos, y si no tenemos un amigo a quien confiar, porque a veces uno confía todo, no cuenta con sus cosas. No, pues yo creo que es difícil. Es complicado. Entonces uno tiene que encontrar una persona indicada para que... Más bien cuando la persona, muchas veces, no, los pacientes en este caso, tienen que contar sus cosas a personas que lo ven por primera vez. Y esa persona tiene que ser súper empática. O sea, yo creo que ¿cómo se pone el psicólogo en el zapato de él? Claro, porque en realidad tiene que provocar la confianza. Claro. ¿Y esa confianza no se da de manera inmediata? No, yo creo que no. Hay excepciones. No se da. Sí, porque ¿qué se llama eso cuando al tiro... Cuando el feeling. El feeling por el otro. Cuando uno se siente cómodo, agradado con el otro. Entonces eso en fin se da de manera inmediata. Y si no se trabaja... ¿Eso es química o no? Sí. Excepciones. Eléctricas. Sí. Y hay feeling y hay... La persona se hace más fácil todo. Se le hace más fácil a ella, porque en el fondo uno como psicólogo es para entregarle herramientas a cómo enfrentar su situación con su vida. Entonces es más fácil. Sí. Es complicado si realmente las depresiones son súper complicadas. Sí. El teléfono de la radio 44 28 61 159. Aquí está Andrea con nosotros. Ella es el que puede ayudarlos. Si usted quiere hacer una consulta, 44 28 61 159. Y si no se atreven, venga, dígame un papelito. Claro, si no se atreven, venga, quédate un papelito y lo dejan acá. Claro. Yo les voy a dar encantado. Exacto, pero de alguna manera decimos, la verdad que las depresiones a veces las personas no se dan de cuenta. Es cuando, pues yo les digo siempre que cuando ya es muy reiterativo, cuando ya se ven que van muchos meses, va a cumplir un año ya con esto, es hora de porque no estamos ayudándonos, no tenemos las herramientas apropiadas para sobrellevar. Y además están solos, exactamente, no pueden solos. Somos seres sociales, tenemos que confiar en otros para poder ayudarnos. Claro, yo creo que hay una profesionalísima que no puede contar la vida, pero... Claro, pero más que eso, no puede hacer mucho. Exactamente. Además hay amigos y amigos. Así que, insisto, recién 44 28 61 159. Así es que, bueno, hemos ido a encontrar en esta página web que está muy segura de sí. Igual que en la buena. Exactamente. Vecinos, el 13 de noviembre a las 11 horas, acá en Desiderio San Juan, 393, que es el consultorio, hay una asamblea de pobladores que está de la Junta de Vecinos número 5. Por favor, se encarece su asistencia. Hay puntos bien interesantes que tratar de vecinos. Como primer punto tenemos la citación a la modificación de los estatutos. Y el segundo punto, citación a elecciones de la Junta de Vecinos, la Comisión Electoral. Así es que, vecinos, por favor, hay que tener un tiempito y participemos todos. Porque es muy importante. Lo otro, les quiero comentar que si usted ha encontrado unos documentos a nombre de don José Grisales Toro, en realidad es un pasaporte y una cédula de identidad. Por favor, si usted no lo encuentra, venga a echarlo a la Son su pasaporte y una cédula de identidad que necesita. Son súper importantes esos documentos de sí. Así que si usted los tiene por ahí, los encontró por mera casualidad, venga a llamarlo a traerlos para entregárselos a la persona. Les quiero comentar que el próximo sábado, está acá en Concepción, el sábado 12 de noviembre, a las 4 de la tarde, acá en nuestro Parque Bicentenario, se va a encontrar la escuadrilla de alta acrobacia de halcones de la FAS. Así que espectáculo para ver qué sigue. Porque yo ahí se cruza más la diferencia. Que parece que se van a caer, que se me entiende. Eso que parece. Pero sería una emoción, sería una emoción. Claro, bien emocionante, en el caso para cada uno, porque por cierto, es un poco frío. O sea, lo digo, porque yo cuando yo se daba muy eso, y claro, no sé, ¿qué parece? Bueno, sí. O que se va a caer, así, no sé. Esas emociones son buenas porque nos damos cuenta que estamos bien. Exacto. ¿Ve? Así que les sigo invitados para el sábado. Bueno, dice buenísimo. Yo pasé por ahí nada más cuando estaba supermercado y realmente fíjese que lo porté en todo tranquilo, alto, carretero, todo también parece que la municipalidad tuvo también aprovechó la instancia para el tema de la salud. Tuvieron carencia de test, de VIH, estuvieron orientando para el tema anticonceptivo, como había acto joven. Entonces, muy bien, y yo solicito a la municipalidad porque aprovechen esta instancia para eso. Fabuloso, hay una potencia por ciento, mucha gente joven. Y aparte que por lo general la gente joven se potencia con el amigo. Entonces el amigo dice, oye, vamos a ver, ya vamos. Y van, pues si ando la persona sola, por lo general no lo hace. Y entonces, bueno, que aprovechen esta instancia, me parece fantástico. Sí, yo, la verdad es que a veces yo voy el día domingo, que sé yo, no me quedo, obviamente, no es lo mío el patrón musical. Pero dicen que realmente es muy bueno. ¿Y tú, Renato, seguro? Sí, sí, a mí me gustó mucho el orden, sí. Y un orden que otros años no vi. Sí. Los autos estacionados en lugares donde quedaron muy bien, no había ese asunto que uno tenía que pasar, ahí hacer el kit, los vehículos, carabineros, pero carentos también, hasta con el centro policial. Me hacía gusto, porque da pie que uno se entusiasma más en este tipo de cosas. Cuando hay desorden, uno como que arranca. Y para el sábado 12 de noviembre vamos a tener acá la escuadrilla de Acrobacia Alcohólica. Son las 11:07 de Cibu. Vamos a una pausa musical.

¿Usted quiere vivir hasta los 100 años, vecino? Hombre. Bueno, aquí dice, hombre. ¿Quiere vivir hasta los 100 años? mientras uno tenga salud, mientras uno se pueda defender solito, sí, sí. Mientras tenga salud y tenga poder entregarle al otro lo que a mí me gusta, feliz. Entonces, las claves para que una persona viva 100 años o más, según los expertos. En Talcahuano, mira, para ir cerquita, en Talcahuano, por ejemplo, al menos hay 20 personas que tienen 100 años o más. Un ambiente propicio puede incrementar esta posibilidad. Genética, ambiente y estilo de vida son los tres factores clave, de acuerdo con expertos, para que una persona pueda vivir 100 años o más. La última estadística respecto a esta materia a nivel nacional, en el que se registraron 1.599 hombres y 3.171 mujeres que declararon tener 100 años o más. A nivel regional existen comunas que trabajan con los adultos mayores. Uno de esos ejemplos es Talcahuano, quien en su programa de adulto mayor tiene a 20 personas que ya cumplieron esta edad. Sin embargo, ¿qué es lo que se necesita para que esta posibilidad exista? Pues ya no sé si tiene que vivir 100 años. ¿Cómo es? Es que no hay problema. Y sin mantenerse así, lúcida. Hay que jugar más, ser más niña. Y lo otro de que sea. Claro, también si nos mantenemos como la misma antigua ahora es un problema, pero la cosa no es así. Disfrutar toda la etapa. Yo creo que me voy a quitar mi etapa pasita. Ya, va a cuidar la pasita. Sí. Disfrutar mi etapa pasita. Ya. Macarena Cálcamo, terapeuta ocupacional y académica de esta academia de la Universidad de San Sebastián, indicó que la esperanza de vida en Chile ha ido en aumento. Y con ello existe un grupo de personas que han cruzado la línea de los 100 años. Son conocidas como los supercentenarios. Si bien no existe la fórmula o el secreto para llegar a esa edad, podemos aseverar que existen tres factores que interactúan de manera idónea: la genética, el ambiente y el estilo de vida. Oye, pero ¿hasta cuándo te da la pensión? ¿Por 80 no me quiero? ¿Y 80 y tanto? ¿Y lo que me quiero? ¿Y no después? Las pensiones no llegan. Van a tener que, yo creo que con ese estudio que están haciendo, van a tener que empezar a dejar de nuevo. ¿Qué vamos a alimentar? Entonces tenemos que tener una vida activa, vivir en alegría, disfrutar de las cosas, claro, vivir de la etapa cuando éramos niños. Pero lo otro también es tomar este tipo de que consuelo. Creo que hoy día no tenemos un hermoso día, pero lo sí pensaba, pero parece que tiene lluvia también, entonces yo creo que eso no es lo más lindo. Yo disfruto la lluvia. No, sí, es bueno disfrutar. La escucho, voy a leer, si es la de los lados, cualquier cosa, pero si no en mi casa, conozco así de este audio de pajaritos, José, ¿sí? Porque está todo escondido, no lo escucho, porque eran, yo escucho los pajaritos en la casa. Pero si no lo escucho, te bajo audio de pajaritos, lo compro. Yo creo que por este clima también no nos ayuda en nada, también mucho, porque fíjate que uno tiene que andar un poco menos que hasta con cuello subido. Ayer también, ayer en la mañana hacía mucho frío, y andaba de calor, y después de calor. Uno ve. Bueno, pero nuestro amigo de verdad que viene a casa todo. Y claro, yo lo hice con un poco porque claro, es más de calor, es más alegre, el sol ayuda muchísimo a que la persona. A ver, ayuda mucho a que uno se ría también. Porque nosotros ya tenemos el invierno, primavera, verano y otoño, sino. Entonces yo pienso que yo no sé no sé si tú sabes, Andrea, si acá en nuestra región, nosotros o en Concepción acá, me da la impresión que está la tasa más alta de problemas de mentales. Hay altos ríos, yo sí. Porque el clima no nos ayuda en el clima así también confunde. Claro. Entonces, más cuando andamos un poco de emotividad, por deprimir, por darle una palabra, también afecta. Claro, pero que como en los días así, por lo general, en los días bonitos, la gente se esconde porque da para sociabilizar. Exacto. Y cuando andamos tristes o bajoneados, no queremos. Entonces, buscamos los días grises. Claro, yo como, y se esconde el padre, claro. Entonces, yo creo que cuando se sientan así vecinos, ojo, vayan al constructor, los tíos, vengan para acá, de su nombre, su número, no están solos. Exacto. Y aquí, como digo, que se usan de pasión, no vayan a lo que yo estoy llevando los pesos y lamentablemente, se a la adolescencia, a la época y en la otra manera. Por eso también yo creo que estoy acá. Nosotros tenemos que buscar nuestros dones y para mí el don es importante y la ayuda de todos. Soy feliz acá contigo y poder permitirle a los vecinos el cómo poder enfrentar mejor la vida y también por experiencia propia. Para mí es lo gratificante, es lo bonito de la vida para mí. Entonces, quien esté escuchando necesita apoyo o de alguien que sepa que necesita apoyo, me ayude, me ayude. Usted sí lo necesita, el teléfono, anote 44-21-61-159. La idea es que estemos ayudándonos, vivamos, disfrutemos de la vida. Sí, ese es el regalo que estamos cada día, nos levantamos, el regalo de vivir. Vivir bien, vivir tranquilo, vivir en alegría. Que consuelo, muy bien. Muy bien, María, ¿vale? Porque si está consigo, si voy a ir esta tarde noche. Sí, yo voy a más tardecito que lo tenía, pero hasta ahí una película, cosa que hace mucho tiempo no hacía. Dije, no voy a enseñar algo distinto. Me siento ver la película. Y si bien es cierto, el día está muy lindo, pero se anuncia el video. Se anuncia el video. Claro, porque eso es lo que tiene, que aquí hace un día de calor y eso parece que. No sé si condensa, no sé qué es lo que pasa, pero... A mí me motiva, me encanta el sol. No sé, me encanta. Yo me la bonito. Uno se le va... Si hay alto sol, vecino, uno... Aprovecha y anda en polera. Claro. Y en un lado, sí, sí, polera. Lo otro es que uno, sin querer queriendo, como se dice, a uno se pone a gastar. O sea, el ánimo sube. Sí, se supone. Hay que pedir ayuda cuando andemos muy desmotivados, más con los días así. Ojo, se andamos muy desmotivados. Bueno, vamos a continuar entonces con este artículo que dice las claves para que una persona viva 100 años o más, según los expertos. En ese sentido, señaló, dice que sabe que las personas que han llegado a los 100 años han presentado un envejecimiento retardado y con ello la presencia de enfermedades. Se ha visto retrasada. Sin embargo, sigue siendo un interrogante sin respuesta. Actualmente existen numerosos estudios analizando las similitudes que ayuden a entender cómo es posible llegar a los 100 años. La experta indicó que los adelantos en la medicina han permitido prolongar la vida de las personas, por lo que se espera que cada vez se viva mayor cantidad de tiempo. No existe una única forma de llegar a los 100 años, pero para que sea más llevadero y amigable, es necesario que las personas cuenten con una red de apoyo, resiliencia y entusiasmo. Finalmente, señaló por qué razones las mujeres, al menos en Chile, tienen más posibilidades de llegar a los 100 años. Tienen factores protectores, entre ellos encontramos la capacidad de sociabilizar y realizar actividades significativas, lo que influye en tener una mejor calidad de vida. Por otro lado, las mujeres suelen estar al pendiente de su estado de salud, y por ello reciben los cuidados necesarios y a tiempo. Sí, sí, las mujeres somos las que más vamos al médico, ¿sí? Por cualquier cosita, al médico. Los valores ya no aguantan más. No, los valores ya es cuando no aguantan más y como no tolero, bailan. Claro. Porque todo ellos minimizan todo. No, no, eso es un problema. No, si ya se me va a pasar. No, hay personas que igual, mujeres, incluyo. Somos así. No, cuando ya está mal. Sí, igual tampoco. Porque uno tiene tantas cosas que se tiene que tirar. Sí. No, pero si ya no se me pasa. No, es una cuestión mental, dice. Continuó vecino. Janine Albarrán, coordinadora regional del Senama Bio-Bio, indicó que las expectativas de vida han aumentado considerablemente, no solo a nivel país, sino que en el mundo entero. Para el 2035 se espera un porcentaje mayor al 20%. Sobre las posibilidades de que este aumento se exprese de alguna forma en la región, indicó que hay rango etario diferente. Las personas de 60 a 70 años tienen una realidad diferente a quienes tienen entre 80 y 100, que requieren de mayor acompañamiento y cuidado. También hay que considerar que las personas que viven más tiempo es porque tienen un entorno familiar que se preocupa de su salud en todos los ámbitos. Eso es fundamental. Sí. El grupo familiar, yo creo que es fundamental. Y si no tengo un grupo familiar, sus redes, sus redes de apoyo, sus amistades que tengo, sí, el grupo donde participo. Exacto. Mantenerse activos. Aquí, a propósito de eso, vecino, nosotros tenemos que dedicar centro integral de adulto mayor, que es el CIAN. Y aquí hay varias cosas de las cuales ustedes pueden hacer. Y uno de los que más le gusta. Varios talleres. Ustedes tienen que verlo acá. Así es que, si están solitos, vengan, vengan. Van a recibir súper bien todo. Acá son súper cariñosos. Y eso yo lo siento. ¿Tienes que conocerlo bien? Sí, continuamos. Por último, la encargada señaló que como Senama estamos fomentando lo que nos dirigió el presidente Gabriel Boric, que tiene que ver el cuidado en la salud física y mental. Sobre este último punto hay un desafío muy grande, especialmente para evitar que personas mayores se suiciden. Tenemos que velar desde los municipios, CESFAM, y nosotros como institución para fomentar este enfoque de respeto y de cuidado con el fin de evitar que las personas mayores se sientan desamparadas. Eso también es fundamental. ¿Sí? Tal como dice acá Andrea, sentir redes, ser bueno, ser bueno, conocer gente, no estar solo, reunirse con los adultos mayores, tomarse una cita, bueno, sí, pero más. Llamar a los niños. Claro, la idea es conversar, salir, disfrutar. Exacto. También hay que hacer un paseo, ¿no? Y lo llevan en vehículo, si lo llevan en yo me refiero para ser pasita. Yo ya soy pasallá, pero como me gusta la radio, entonces me vengo para acá, oiga. Pues nada más que cuando me toca pintar. Qué bien. Claro. Esa es una de las cosas que yo ahí... Si no dibujar, si no escribir... Eso, nadie me buscar lo que... Es que todos tenemos... Nadie más tiempo, ¿por qué puedes pintar y no puedes dibujar? Es que no lo vemos. ¿Cierto que no? No. Respuesta correcta la que yo digo. Bueno, sí. Son cosas distintas. Y... Sí, pues. ¿Soy buena para el dibujo? No. Una no, no, habilidad es para otra, pero no para todas. Entonces, cada uno tiene que buscar esa habilidad y potenciarla. Y disfrutar lo que uno hace. Pero mirar su trabajo final. Pero al final es pintura que sale, ¿no? O sea, logro con el expresionismo. Claro, logro yo que dé la forma que yo, que se entienda de que se trata. Claro. Ve lo que quiso demostrar. Claro, exacto. Así que yo no estoy contenta con eso. Vecinos, vamos a hacer 35 minutos. Vamos a una pausa musical y volvemos. Sí. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. La, la, la.

como diría, en la quemada. En la quemada. Miren, vamos a comentar sobre algo que nos aqueja a muchos adultos mayores de cine. A unos más que otros. Pero, y también insisto, porque me ha dado con criticar el clima de nuestro cáncer, que este clima también favorece para que esto pase, que es el atletismo. Dice, nos referiremos ahora a una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio, el atletismo. Es una inflamación dolorosa de las articulaciones que obedece a causas variadas. Se presenta más en el hombre. Esto me empezó a mí, ¿eh? Yo pensé que la mujer era más rara a tener que el hombre. Y dice, se presenta más en el hombre, dice, que en la mujer, en una proporción de 4-1. La menor, También los casos más graves suelen ser los de pacientes varones. Aparece habitualmente entre los 25 y los 40 años. Si sobreviene después de esta última edad, se llama osteoartritis. Así que primero se empieza con artritis. Después está mayor con el momento de citar más gastado. De ahí pasa a ser osteoartritis. Cuando se produce en los niños, dice, se la conoce con la denominación de enfermedad de estilo. Ataca con más vigor a los individuos que llevan vida sedentaria o los que por su trabajo no pueden realizar ejercicio físico ni llevar ningún tipo de vida al aire libre en contacto con la naturaleza. El clima es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad. Mientras mayor es la humedad, más frecuente es el aparecimiento de artritis reumatoide. Las causas que la producen son variadas. Según estudios realizados recientemente, una de ellas sería por influencia de las glándulas suprarrenales. También podría originarla la fractura de un hueso que deje la articulación en una situación vulnerable. Otras veces se producen estados infecciosos localizados en las amígdalas, increíble, el apéndice, la próstata, el cuello del útero. También ciertas enfermedades como la gleonorrea introducen microbios o virus en el organismo que suelen localizarse en las articulaciones produciendo una inflamación dolorosa. Afecta, dice, con frecuencia el artritismo a personas que buscan por los placeres de la buena mesa, regada con abundante bebidas alcohólicas. Se usa el abuso del cigarro. Son buenos consumidores de grandes condimentos, generadores de ácido úrico en exceso y el organismo resta falta de vida. Suelen ser personas masivas, exactamente, vitamina D, sí, vitamina D, entonces quiero invitar para el sábado 12 de noviembre a las 4 de la tarde acá en el Parque Bicentenario. Va a estar la escuadrilla de Alta Croacia al pueblo de la paz. La medida que pase, será emocionante la medida que hace aquí. Y va a cumplir la paz. Pasa todo rapidito, si andamos con una dolencia, no se va a olvidar de esa dolencia. Ustedes. Nosotros nada más estamos en la calle para que tengan el coche de los hermanos de todos. Nos vamos hasta mañana. Un abrazo enorme, mucha energía positiva para todos. Recuerden si seguirse cuidando. No nos relajemos todavía. Están alta todavía ese tema. Seamos el diferente, lo que sea, pero sigamos los cuidados. Sí. Anímenos, síganse cuidando. Sí. Manden ese tipo de... Sí, no vamos a cuidarse de sí, no vamos a relacionarnos todavía. No estamos con ese bicharraco, tenemos que aprender a vivir con él. Gracias, cuídense. Gracias.